felicidad, lleno de felicidad, ah, lleno de felicidad, oh, oh, lleno de felicidad, la tierra linda de mis amores es Piura, lleno de felicidad, ay, felicidad, felicidad, oh, oh, lleno de felicidad. Yo le espero siempre, siempre, le espero en la madrugada, pero si no viene pronto, ay, la pena me va a matar. Y ahora, Tony. Vengo a decirte que me voy. Divina ilusión la que tuve yo. yo, la que tuve yo. La mano, soy de la raza caré, merengue.